las radiocomunicatarias van a tener hoy día y hoy día un conjunto de respaldos institucionales para que las personas puedan desarrollar con más eficacia, con más apoyo esa actividad que nosotros valoramos mucho. Eso sí, que se establece muy claramente que una radio comunitaria tiene un fin y un objetivo de servir a la comunidad y por lo tanto no puede hacer actividades comerciales u otras. Pero se mantiene la posibilidad de obtener algún tipo de financiamiento a través de las menciones.